cambiado tanto que yo mismo me sorprendo, soy otra persona. Ay, ¿qué pudo haberme pasado? Que he cambiado tanto que yo mismo me sorprendo, soy otra persona. Ayer era descomplicado, ayer no me importaba nada, y hoy he sentido temor por tantas cosas. He aprendido a ver el infinito bonito, hoy he descubierto por tu estrella una rosa. Le he robado al cielo para ti un lucerito, que es testigo fiel de tantas horas hermosas. Has hecho sentirme como un adolescente que tocó a las puertas del amor escondido. Fue tan poco el tiempo que tuve al conocerte, que hoy me quedo solo y me siento confundido. Ayer estabas a mi lado, me hiciste el más feliz del mundo, y hoy que te has ido tan lejos, yo me pregunto si estar enamorado es maldecir la distancia, si estar enamorado es llorar en soledad, si estar enamorado es sentir las noches largas, si estar enamorado es confundirse al hablar. Entonces yo estoy enamorado, y entonces yo estoy enamorado, y entonces yo estoy enamorado, y entonces yo estoy enamorado. Oscar Castro Guardo e Isaías y Manga, autores del Festival Bolivariano. Y aquel que inventó el amor olvidó fabricarle un manual de explicaciones para enamorados. Y aquel que inventó el amor olvidó fabricarle un manual de explicaciones para enamorados. Y yo, que no conocí el juego, ciego y aposté mis reservas. He perdido el corazón, no hay más repuesto. Siento que no existen caminos de regreso. He buscado senderos y es el mismo destino. No puedo negarlo si he probado otros besos. Cada día que pasa más estoy convencido. No quiero que escribas, yo prefiero tu imagen. Sin fotografías es mejor tu presencia. Mi mente me obliga cada noche a soñarte. Mi alma se lastima cuando el cuerpo despierta. Ayer era descomplicado, ayer nunca hablé con la luna, y hoy qué más voy a pensar si ya no hay dudas. Si estar enamorado es maldecir la distancia, si estar